presentamos la devoción matutina para damas, de mujer a mujer. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida. Un hombre digno de nuestra esperanza. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Hay muchas personas que piensan que basta con creer que Cristo vivió y murió. Pero la resurrección del Salvador es esencial para lo que Él afirmó acerca de su identidad y para el cristianismo como fe. Debemos examinar qué clase de hombre es este que resucitó de los muertos. La respuesta es que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó porque la muerte no tiene poder sobre Él. Todo el tiempo Él dijo e hizo cosas para revelarse como Señor. Venció la muerte, confirmó su identidad. ¿Quién sino el Creador podría volver a la vida? Podríamos también responder la pregunta diciendo que el hombre que regresa de entre los muertos es digno de nuestra esperanza, puesto que Jesucristo manifestó el poder de Dios para dar vida eterna a sus seguidores. La existencia terrenal de esto no marcha hacia el fin. Por el contrario, es el capítulo inicial de una hermosa y eterna relación con Dios. El apóstol Pablo dijo que al morir los cristianos están ausentes del cuerpo y presentes delante del Señor. Segunda de Corintios 5:8. Por lo tanto, lo mejor está por venir. Fuera de la resurrección de Cristo no hay esperanza. Quienes van tras sus propias versiones de inmortalidad no tienen ninguna seguridad de vida después de la muerte, porque para ellos no hay ninguna. Pero los creyentes en Cristo enfrentan la muerte con la confianza de que nada podrá separarlos del amor del Padre. La muerte es solo un breve viaje al hogar celestial. Devoción matutina para damas. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del Ministerio Sun Salem para damas. Un buen amigo tengo yo, su amor.